El concierto de la semana. El concierto. El concierto, el concierto de la semana. Hoy con ustedes Bob Marley. There's a natural mystic flowing through the air. If you listen carefully now. El auténtico embajador del movimiento Rastafari nació el 6 de febrero de 1945 en una pequeña localidad al norte de Jamaica. Como la mayoría de las familias campesinas emigrantes, su destino fueron los barrios pobres y míseros de Kingston, la capital de la isla. La vida de Bob Marley estuvo muy influenciada por la religión Rastafari, una mezcla de profecías bíblicas, filosofía naturista y nacionalismo negro. Marley se convirtió en uno de los primeros en escribir canciones sobre los jóvenes delincuentes del gueto de Kingston. En 1966 se casó con Rita Anderson y se marchó a vivir con su madre unos meses, quien para ese entonces residía en Estados Unidos con su segundo esposo. A su regreso a la isla, la creencia en la religión Rastafari creció, reflejándose en sus canciones. Con sus amigos más cercanos, Bonnie y Peter, creó el grupo llamado The Wailers. Debido a la espiritualidad que emanaba de sus canciones, tuvieron algunas dificultades para encontrar representantes, lo que aminoró los resultados exitosos que esperaban en un comienzo. A principios de los 70, Marley y su grupo hacen una alianza con Lee Perry, un productor que revoluciona su trabajo, dando como resultado algunas de sus mejores obras, como Soul Rebel y Small Axe. En 1972 el grupo edita su primer álbum, Catch a Fire, que tuvo un gran éxito, lo que lo llevó a la casa discográfica a realizar una gira por Inglaterra y Estados Unidos. Un año después sale al mercado Burning, con nuevas versiones de sus viejos temas. Y en 1975, Bonnie y Peter dejan el grupo para dedicarse a su carrera en solitario. El grupo pasó a denominarse entonces Bob Marley y The Wailers, y en 1976 publican Rastaman Vibrations, encaramándose a las listas de éxitos. En diciembre de ese año, Bob se disponía a dar un concierto en Jamaica como reivindicación de la paz y los derechos de los ciudadanos de su patria, pero minutos antes del concierto fue víctima de un atentado que lo llevó a radicarse en Estados Unidos y abandonar su isla. Sin embargo, este amargo episodio se convirtió en la oportunidad perfecta para Marley de multiplicar sus giras por Estados Unidos, Europa y África. En 1976 se editó Exodus, que se convirtió en un álbum de superventas en Inglaterra. Y el año siguiente sale al mercado Kaya, un nuevo éxito con canciones de amor y de homenaje a la marihuana. Y luego de su gira por África, publicó Survival, en homenaje a este continente. En 1980, un año antes de su muerte, publicó Uprising, cuyo éxito lo llevó a una nueva gira europea, en la que batió récords de asistencia. Al finalizar esta gira, Bob cayó gravemente enfermo de cáncer, causado por una herida que se había hecho unos años antes, y lamentablemente esta penosa enfermedad le causó la muerte el 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años. En Nine Mile, su pueblo natal, reposa su cuerpo, pero su espíritu y sus mensajes permanecen en el mundo de la música, en las generaciones pasadas y presentes que siguen identificándose con ella y que lo llevaron a convertirse en uno de los mitos musicales de los últimos siglos. Señoras y señores, con ustedes, Bob Marley, por Aler Satelital. All the way from Trenchtown, Jamaica, Bob Marley, come on! Thank you. Thank you. satelital. I'm about to cook, but the Thank you. Thank you. satelital. Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America. Satélite. shed no tears. No woman, no cry. Said I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. And then Georgie would make the fire light as it was like wood burning through the night. Then we would cook on the forest, of which I'll share with you. My food is my only carriage, so I've got to push on through. But while I'm gonna win, everything's gonna be gone.

El concierto de la semana. El concierto. El concierto de la semana.